Progresiva pero pausadamente vamos profundizando en el estudio del Antiguo Testamento en esta serie de presentaciones de la Academia Cristiana del Aire. Comenzamos hoy con algunos detalles del sexto día de la creación en la exposición por el Dr. Abelardo Limón. Daremos una explicación de algunos de los detalles de la creación en el sexto día. En primer lugar, hubo un fenómeno en la naturaleza. Hasta ese tiempo nunca había llovido y quizá aquella condición continuó hasta el diluvio. En segundo lugar, vemos que el hombre fue formado del polvo de la tierra y fue Dios el que le dio aliento de vida. Esta no fue una nueva creación, sino una explicación de Génesis 1:27. Aquí encontramos también que el jardín del Edén es la habitación del hombre. Y encontramos también una prohibición en este segundo capítulo de Génesis, es decir, una prohibición para que la obediencia del hombre fuera probada. Aquí vemos delineado el pacto edénico, el cual es el primero de los pactos que Dios hizo con el hombre. Cuando usamos la palabra pacto, estamos haciendo una simple referencia a un contrato, es decir, un acuerdo. Ahora analicemos claramente las condiciones del acuerdo edénico, es decir, el pacto edénico. Bajo este acuerdo, el hombre tenía la obligación de multiplicarse, de sojuzgar la tierra, señorear sobre la creación, comer frutos y hierbas, y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, puesto que de hacerlo ciertamente moriría. Igual que en todos los pactos, vemos que el hombre no cumplió con su parte y vino, por lo tanto, el castigo. De tal manera que el pacto edénico duró solo hasta la caída del hombre. Alguien ha dicho que la formación de la mujer no fue de la cabeza del hombre para que éste no se enseñorease de ella, ni del pie para que no estuviese despreciada bajo sus plantas, sino que Dios la sacó de cerca del corazón para que fuese amada y de debajo del brazo para que fuese protegida. En los capítulos 1 hasta el 5, no solo encontramos los detalles de la creación, sino también encontramos el relato de la caída del hombre y sus resultados inmediatos. Encontramos aquí también algunos detalles sobre el pacto adánico y sobre la humanidad pecadora. Hay que recordar que la serpiente es la que engaña a Eva en el capítulo 3 de Génesis. Ella desobedece a Dios y come aparentemente cuando estuvo sola. En estos pasajes no encontramos detalles sobre el origen de Satanás, así que dejaremos aquello para más adelante en el curso de doctrina. Sin embargo, usted encontrará en la página número 81 algunas preguntas para reflexionar, como, por ejemplo, esta. ¿Qué podemos ver en cuanto al carácter de Satanás y su deseo para con los hombres? ¿O qué método usa para atacar a las personas a fin de que caigan en el pecado? Estas y otras preguntas se encuentran aquí en la página 81 para que usted medite sobre ellas. En estos capítulos del 1 al 5 de Génesis también encontramos que posteriormente Adán desobedece también a Dios, no por ser engañado, sino deliberadamente. Esta desobediencia tuvo sus consecuencias inmediatas. Por ejemplo, en primer lugar, ambos, Adán y Eva, perdieron su vestidura de justicia e inocencia y fueron incapaces de recobrarla. En segundo lugar, Dios no cambió en cuanto a su carácter. Vino Dios para tener comunión con ellos, como solía hacerlo, pero al haber el hombre cambiado su condición, el Señor tuvo que cambiar también su manera de tratar con él. En tercer lugar, Adán echó la culpa a Eva, o aún se podría decir que se la echó a Dios por haberle dado esa mujer. En cuarto lugar, Eva culpó a la serpiente. En quinto lugar, Dios pronunció la sentencia de castigo sobre los tres, pero en su gracia les prometió a Adán y a Eva un Redentor, el cual vendría como simiente de la mujer y vencería a Satanás. Luego, Adán y Eva fueron echados del huerto. Aquí también, en estos capítulos, encontramos el primer sacrificio de animales, que sirvió para cobertura del pecado, a través de la sangre derramada y que proveyó pieles para cubrir al pecado. También vemos en los versículos 16 al 19 donde Dios estableció el pacto adánico que duraría hasta el diluvio. Otros detalles de estos capítulos incluyen que para la mujer se iban a multiplicar los dolores al dar a luz, que su deseo sería para su marido y él se enseñorearía de ella. Para el hombre, que la tierra sería maldita y le produciría espinos, que con trabajo fuerte la tierra produciría comida, que habría dolor en la vida diaria. Además de todo esto, la muerte física ya estaba obrando en el cuerpo, puesto que la muerte espiritual ya tuvo lugar y la bendición de Dios se había apartado de ellos. Dios ya no vendría a pasearse con ellos en el huerto nuevamente, de tal manera que se había producido una separación. Y a final de cuentas, querido amigo estudiante, esto es precisamente la muerte, una separación. El capítulo 4 de Génesis también nos comenta sobre Caín y Abel. En este capítulo tenemos el relato de la primera ofrenda presentada por el hombre a Dios. Esto es, la vida de un animal ofrecido en sacrificio, aceptable al Creador. También encontramos el primer homicidio. Muchas personas que desean saber dónde consiguió Caín a su esposa. Esta pregunta tiende a veces a desviar a la persona del verdadero propósito del capítulo en cuanto a sus preciosas enseñanzas sobre lo que es el verdadero sacrificio y lo que tiene que ver con la época de la conciencia. Sin embargo, para responder al punto anterior, diremos que la Biblia no dice que Caín se haya casado en ese mismo día que se menciona en el verso 17 del capítulo 4 de Génesis. En Génesis 5, verso 4, dice que Adán y Eva vivieron 800 años, engendrando hijos e hijas, y estos hijos también tuvieron hijos. En la línea de Set, tercer hijo de Adán y de Eva, hay 10 generaciones, desde Adán hasta el diluvio, mientras que en la línea de Caín hay anotadas solamente 8 generaciones. De modo que podemos concluir que Caín pudo haberse casado con una de sus hermanas, o hasta con una sobrina, o aún con la hija de un sobrino. En aquellos días los hombres necesariamente se casaban con sus parientes cercanos. Esto explicaría el por qué Adán tiene las 10 generaciones desde él hasta el diluvio y hay solo 8 en las de Caín hasta el diluvio. Hemos analizado varias subdivisiones con algunas de sus lecciones. Veremos solo las subdivisiones mayores con algunas de sus lecciones. Vamos ahora a pasar a las generaciones hasta Noé. Vamos a iniciar en el capítulo 5 de Génesis. Nótese principalmente a Enoc, el séptimo desde Adán, quien fue trasladado sin ver la muerte. ¿Nunca se ha preguntado usted, querido amigo oyente, el porqué del diluvio? ¿El porqué de la degeneración moral de los hombres? Para Dios, los hombres habían perdido el derecho a vivir. Criaban hijos solo para la perdición y fue necesario empezar de nuevo para poder salvar a algunos. Dios nunca cambió. No fue tomado por sorpresa ni dejó de amar al hombre. Así que, cuando Él mandó el diluvio, Dios no pudo hacerlo sin sentir profundamente la necesidad de traer juicio a través de la muerte a toda aquella generación, excepto Noé y su familia. ¿Qué concepto tendríamos de Dios si fríamente hubiese hecho lo que aquí leemos, sin que le haya pesado en su corazón? Sin embargo, su santidad y su justicia demandaron el diluvio, y aún así el carácter de Dios no sufrió cambio ni sombra de variación, conforme a lo que dice también Santiago 1:17. ¿Cuánto tiempo, nos preguntamos, pasó entre Génesis 5:32 y Génesis 7:11? Esto nos da una clave de que fueron casi 100 años cuando Noé estaba construyendo el arca. La característica sobresaliente de Noé sobre este tiempo en cual él estaba bajo la construcción fue la característica de la fe. Hebreos 11 7 dice de la siguiente manera: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Debemos recordar que Noé fue salvado por gracia. ¿Cómo fue el inicio del diluvio y la salvación de Noé? Quizás usted se pregunta. Bueno, esta respuesta se puede encontrar en los capítulos 7 y 8 del libro de Génesis. Ahí nos cuenta que Noé y su familia salieron del arca para poblar la tierra nuevamente después del diluvio. Y aquí es donde inicia el pacto noéico. Nótese que la primera cosa que hizo al salir Noé del arca fue edificar un altar y sacrificar animales a Dios. En cuanto a lo que dice el capítulo 9, parece que Dios no reprendió a Noé por emborracharse, ya que antes del diluvio era muy probable que no haya habido el proceso de fermentación en la tierra. Parece que al haber sido distintas varias cosas en la naturaleza antes del diluvio, Dios no permitió que el hombre comiera carne, pero sí lo permitió después, con tal de que no comiera la sangre. Hasta aquí ya hemos pasado de la edad de la conciencia a la edad del gobierno humano. De aquí en adelante, el hombre es responsable de castigar al homicida. Dios prometió no enviar otro diluvio al mundo. También prometió la presencia de las estaciones, como la primavera, el verano, el otoño y el invierno, y prometió también que fueran ciertas, como el día y la noche. También Dios ordenó al hombre volver a poblar la tierra. Estos mandatos y promesas fueron las condiciones que establecieron el pacto noéico, que se encuentra en el capítulo 8, del verso 21, hasta el capítulo 9, hasta el verso 7. El arco iris fue y es el sello de este pacto. ¿Cuántas generaciones hubo desde Noé hasta Abraham? Se nota que Abraham es hijo de Sem. Y de aquí en adelante, solo esta línea es anotada por sus generaciones, puesto que es la única que nos interesa, ya que fue la que trajo a David y a Jesucristo en cuanto a genealogía humana se refiere. El número de generaciones se encuentra en esta porción de la Biblia, en el capítulo 10 y en el capítulo 11 del libro de Génesis. Estos capítulos también marcan la historia de la Torre de Babel, la confusión de lenguas y el principio de las naciones. El hombre, usando el barro, su propio esfuerzo, pensaba llegar al cielo. Cuando los hombres quieren edificar sin contar con Dios, Él los confunde, como lo hizo aquí en esta ocasión de la Torre de Babel. La próxima lección vamos a estudiar sobre la vida de Abraham hasta la vida de Jacob, y luego vamos a continuar también con el pacto abrámico, uno de los más importantes en toda la Biblia. Yo le invito a que se una conmigo en este estudio. Hasta la próxima. Hemos llegado al término de esta entrega con Babel, la confusión de lenguas y el principio de las naciones. Toda una serie de estudios en la Academia Cristiana del Aire. La dirección para que nos escriba: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. El correo electrónico: academia@hcjb.org.